Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Cada uno hacía lo que bien le parecía. Leo del libro de los jueces, capítulo 17, versículo número 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta semana estamos repasando algunos elementos que son la causa de la desunión. Ayer vimos el de la rebeldía. Hoy vamos a ver otro, se llama anarquía. La anarquía es cuando no queremos sujetarnos a una autoridad superior como la divina o como algún gobierno civilmente establecido y cada quien hace lo que quiere. Este periodo, ¿cuál ley? Se llama el periodo de los jueces. No había reyes y tampoco se nota un liderazgo espiritual fuerte como el de los sacerdotes. Y entonces los jueces cumplían como esa doble función, organizar un poco el pueblo, pero también levantar su nivel espiritual. Tengo algunas razones, por lo cual durante ese tiempo la gente no se unió. Hubo tanta desobediencia. Mire, lo primero fue el modelamiento. El pueblo de Israel comenzó a amoldar su mente, su estructura mental, al entorno, a los pueblos paganos. Eso se llama ley del modelamiento. Y comenzaron a copiar muchas cosas de afuera y a traerlas adentro al pueblo de Dios. Hoy tenemos la música, el cine, la poesía, los libros, la literatura, muchos de estos elementos, también incluyendo la comida, que modelan nuestra mente, la dejan impura, la contaminan. Entonces tenemos en nuestra mente una mente cristiana, griega, pagana, pero vamos a la iglesia y adoramos. Este fue un problema. Amoldaron su mente a la estructura del entorno y entonces entraron en anarquía. Lo segundo, lo único que Dios les pedía era, miren, exactamente lo que yo les digo, háganlo, pero ellos hacían lo contrario de lo que Dios les decía que tenían que hacer. No tenía ningún otro problema porque Dios se encargaba de los enemigos, Dios se encargaba de cuidarlos. Lo único que les pido es, sean obedientes, sigan mis leyes, sigan lo que yo les digo y no tendrán ningún problema. No, hicieron todo lo contrario de lo que Dios les decía. Tercero, comenzaron a abandonar a Dios. Y esto los dejó a merced de sus propios medios, defendiéndose con sus propias herramientas. Y entonces lo que llevaba esto al pueblo era al desastre. Miren, hay una cita que no quiero dejar de leer porque Dios eligió a ese pueblo para que impactaran a los demás pueblos, pero no los impactaron. Y terminaron deshonrando a Dios y la gente burlándose de Dios. Por medio de Moisés, Dios había presentado a su pueblo los resultados de la infidelidad. Al negarse a cumplir su pacto, se separaría de la vida de Dios. Y la bendición de él ya no podría descansar sobre su pueblo. Desearon apropiarse de los frutos de la viña, sobre el cual habían sido puestos como mayordomos. Su codicia los hizo ser despreciados aún por los paganos, y mucho gentil se vio así inducido a interpretar erróneamente el carácter de Dios y las leyes de su reino. Todo lo que nosotros hacemos impacta positiva o negativamente a los demás. Si yo hablo bien o mal de Dios, debo tener mucho cuidado, porque no hablamos siempre con nuestra boca, hablamos a través de nuestras obras, de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio. Israel habló mal de Dios con su comportamiento. ¿Cómo hablan tus obras del Dios en el que crees? Que Dios nos bendiga siempre y podamos mostrarle a los demás el verdadero carácter de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.